años que te di mujer y que no supiste valorar, valorar. Quiero que pase el tiempo y te arranques de mi ser, que borre el dolor que dejaste en mí y que no se base al partir. Al partir, al partir.